Iniciamos hoy nuestra exploración, ¿eh? Vamos a meternos de lleno en las estrategias para vendedores en Amazon durante el famoso Prime Day. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon, te dejo en las notas del programa el enlace, y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Iniciamos hoy nuestra exploración, ¿eh? Vamos a meternos de lleno en las estrategias para vendedores en Amazon durante el famoso Prime Day. Usaremos la experiencia de una consultora experta. Y aunque, bueno, parece que hablamos solo para vendedores, esto en realidad nos da una visión de cómo funciona por dentro uno de los mayores eventos de venta online. Nuestra misión hoy, entender qué hace que una campaña funcione, que tenga éxito, en un momento tan, tan competitivo. Es que la magnitud es tremenda, ¿eh? Prime Day ya compite cara a cara con Black Friday o incluso la campaña de Navidad. Y, claro, como en esos casos, el éxito no es suerte, no aparece de la nada el día de. Es el resultado de planificar muy bien y, sobre todo, hacerlo con bastante antelación. Mucha. Vale, hablemos de eso, de la antelación. La fuente que manejamos insiste mucho en que es crucial empezar semanas antes. ¿Por qué exactamente? ¿Qué se gana empezando tan pronto? Pues, fundamentalmente, ganas tiempo. Tiempo para probar qué anuncios funcionan mejor, qué mensajes calan más. Tiempo para optimizar las campañas antes de que llegue el mogollón de gente y para ir ganando visibilidad poco a poco. La fuente menciona, específicamente, usar campañas de Sponsored Brands, ¿sabes? Esos banners con el logo y productos de arriba del todo. Ah, sí, los he visto. Exacto. Y también Sponsored Display, que son anuncios que te pueden salir dentro y fuera de Amazon. Empezar pronto con esto te permite, digamos, afinar la puntería antes del gran día. Y ojo, hay un dato muy revelador que dan. En 2024, los vendedores que usaron estas herramientas con tiempo, pues aumentaron sus ventas un 47% más que la media de su categoría. Ostras, un 47% es una diferencia enorme. Vale, entonces preparar el terreno es lo primero. Pero, claro, llega el día, la competencia se dispara. ¿Cómo se maneja la pasta en publicidad para que rinda y no sea solo tirar el dinero? La fuente habla de escalar campañas que ya funcionan. Exacto, eso es. Si algo ya te iba bien, pues le das más caña unas 3 semanas antes. Pero la clave está en cómo pujas. De forma inteligente. La recomendación es subir las pujas y quizá un 20, un 30%. Pero, ojo, solo en las palabras clave que ya sabes que te convierten, que te traen ventas. Y aquí entra la segmentación que es súper importante. Usar pujas más altas para la concordancia exacta. O sea, cuando alguien busca exactamente tu término. Luego, pujas más moderadas para la concordancia de frase. La búsqueda incluye tu término, pero puede tener más palabras. Y más conservadoras para la amplia, búsquedas relacionadas más generales. Es como, a ver, como usar distintas redes de pesca, ¿no? Una muy fina, otra intermedia y una más grande para no perder nada. Pero siempre controlando cuánto pagas por cada pez. Entiendo. Ser preciso, no ir a lo loco. Y, bueno, hablando de controlar el presupuesto, ¿hay herramientas que ayuden a automatizar esto? Porque la competencia en tiempo real debe ser brutal. Sí, totalmente. La fuente menciona usar reglas de presupuesto automáticas. Esto es para evitar lo típico, quedarte sin fondos justo cuando más gente está comprando. Sería un desastre. Claro. Y también destaca una herramienta que llaman control de costes. Suena bien, ¿no? Básicamente, ajusta las pujas automáticamente para intentar maximizar el retorno de la inversión publicitaria. O sea, que consigas más ventas por cada euro que metes en anuncios. Y parece que funciona, ¿eh? El dato de 2024 es que quienes la usaron en Sponsor Display multiplicaron por 2,6 las ventas de esas campañas. ¿2,6 veces? ¡Vaya! Sí. Es un ejemplo clarísimo de cómo la tecnología, usada con cabeza, marca la diferencia. Tiene todo el sentido. Gastar de forma más inteligente. Pero me imagino que atraer a la gente a tu página de producto es solo la mitad del trabajo, ¿no? Totalmente. Absolutamente. De nada sirve tener la mejor campaña del mundo si luego la gente llega a la ficha del producto y no le convence o no está clara. Es fundamental tenerla optimizada, vamos, niquelada. Buenas imágenes, si puedes un vídeo, descripciones que sean claras, detalladas y, muy importante, asegurarte de que las palabras clave por las que estás pagando en los anuncios se corresponden de verdad con el producto, con su ASIN, su código único. Es un pack completo. Atraer tráfico bueno, cualificado, y luego convertirlo. Vale, entonces si tuviéramos que resumir mucho, que sacar la esencia de todo esto, ¿cuáles serían los puntos clave para que un vendedor afronte el Prime Day con posibilidades de éxito? A ver, yo diría tres cosas fundamentales. La primera, Prime Day no es un sprint de un día. Es una maratón que empieza semanas antes. La preparación, la antelación, es la base de todo. Segundo, no se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. Usar la segmentación inteligente de las pujas, las herramientas de automatización, para sacar el máximo rendimiento a cada euro. Y tercero, todo ese esfuerzo en publicidad depende al final de tener unas páginas de producto impecables, que conviertan las visitas en compras. Si no, todo se cae. Preparación, inversión inteligente y optimización de la conversión. Creo que queda bastante claro. Sí. Y esto, bueno, nos deja una reflexión final interesante, creo yo. Más allá de las tácticas para los vendedores, ¿cómo influye toda esta maquinaria de anticipación, de ofertas, de narrativa que se monta alrededor de eventos como el Prime Day en nosotros, en los compradores? ¿Hasta qué punto moldea nuestras decisiones de compra? Incluso con productos que a lo mejor ni siquiera están en oferta directa. Es algo para darle una vuelta, ¿no? Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.